Extra, extra. Extra, extra. Entregamos en mano todos los meses. Extra, extra. Aquí comienza. Aquí comienza Entregado en Mano. El programa desde la radio del Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales. www.manifiesta.tk. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Buenas madrugadas. Con ustedes están los Fernandos. Fernanda de San Bruno. Y Fernando Sete en el doceavo, ¿no? Doceavo programa de Radio Manifiesta. Decir décimo segundo tampoco estaría mal. Y otra forma que podríamos haber elegido de empezar el programa era haber dicho, por ejemplo, BD, BN, BM. Me mareaste, boludo. All H. ¿Qué pasa? El programa del día de hoy nos va a tener a la cuestión de las letras, en principio. Ah, ¿no? sí. ¿Me estás siguiendo el juego ahora? Sí, ahora te estoy siguiendo el juego. Es decir, algo que muchas personas, inclusive al interior de esta radio, está empezando a irritar. Sí, ya el otro día en la reunión de producción, sí. Terminamos un poco nerviosos de hablar 8N, 7D, 20D, 4E, 22N. Y se vienen muchas E y números. O sea, básicamente es como un juego. Básicamente es una batalla naval. Hoy el mundo está dominado por la batalla naval. Además, no sé si te pasó vos, Fernando, pero yo me quedé varios días hablando así. Obvio. Y mis compañeros del trabajo me querían pegar un tiro. Es que después están los que dicen: no, esto es una renovación del lenguaje. Digamos, somos estudiantes, en el caso mío, Fernando, estudiante de comunicación, Fernanda, también, estudiante de comunicación, y uno podría decir, ay, es la renovación, la resignificación de los significantes, los términos, las categorías. Y otros dirán, no me rompan las bolas, hablemos con propiedad, digamos, 16 de noviembre, hoy es 15 de noviembre, en este caso, el segundo programa de noviembre, pero no desde N, N no es nada más que una letra. Sí. Igual mis compañeros, con lo que estás diciendo de semióticamente, me decían, es típico de estudiante de comunicación. Obvio. Es típico de estudiante de sociales lo que estás diciendo. De tratar de justificar una huevada como esta, básicamente. Sí, y estar robando una cantidad de minutos interesante respecto de lo que efectivamente nos convoca para el día de la fecha, en el 12º también programa, que es una forma adecuada de decir, de Entregado en Mano de Radio Manifiesta, le damos la bienvenida. Mi nombre es Fernando, ella es Fernanda. Fernanda es una estudiante, para marcar esto, digamos, yo soy un estudiante agrupado. Ese no agrupado, viste esta metáfora de... Está bueno, la politización, o sea, el tema de la polarización de los dos extremos. En este caso, venimos cada tanto haciendo el combo agrupado-no agrupado, ahora hacemos efectivamente... No, volvemos a repetir, agrupado-no agrupado, no agrupado-no agrupado. Es una radio que tiene mayoría de no agrupados, esto hay que decirlo. Sí. Para quien no cree, básicamente pase, hágase una pasada. Hoy, en este momento, creo que somos dos personas los representantes de quienes somos parte de una organización. Pero más allá de eso, vamos a lo que nos convoca y vamos a pasar primero las vías de comunicación. Por primer lugar, el mail a los cuales nos pueden mandar mails y contar cosas, inquietudes, impresiones acerca de los programas Entregado en Mano, Radio Manifiesta en general. Pueden hacer también el voto, porque la vez pasada fue el voto 11, hoy sería el voto 12. Ya fui parte, es mi tercera oportunidad de conducción, con lo cual yo fui parte de la primera, después en un momento con Federico Busquet. Y ahora me toca con vos. Sí, sería el bot espacio 12. Claro, pero tengo que votar al bot 12 porque es mi primera vez en la radio. Ah, eso también hay que decirlo. Es la primera vez que Fernanda de San Bruno está conduciendo. Entonces, a radiomanifiesta@gmail, mandan el mail y nos dicen bot espacio o nos dicen cualquier otra cosa. Nos dicen, odio que la gente hable con números y letras, pero hoy vamos a hablar mucho con números y mucho con letras, aparte de usar palabras completas, sino que solamente números y letras. 7D, 8N, 20N, 22N, que también dicen que es algo importante respecto a un club de fútbol. No, y también por la radio, me parece. Veremos. Vamos a ver. Veremos. ¿Y las otras vías, Fernanda? Las otras vías también puedes comunicarte con nosotros en el Facebook con Radio Manifiesta Espacio Sexo. Exacto. Sí, y el Twitter, @Radio Manifiesta. Sencillo. Está bien. Creo que no hay mucho más que agregar. Me están queriendo decir cosas. La verdad no los entiendo. Si no me aprietan el famoso tallback, que uno cuando viene a Radio Manifiesta a conocer la comisión. Que por otra parte, otra cosa que podemos aportar es, estamos terminando el año, la radio sigue juntándose, la radio sigue funcionando. Nos juntamos todos los jueves a las 7 de la tarde en lo que es el Sepia, que por cierto a los muchachos de Sepia le volvemos a mandar un saludo, que durante todo este año nos dieron el espacio acá para usar en los estudios de planta baja, donde nos seguimos juntando hasta el día de hoy y nos vamos a seguir juntando hasta quién sabe cuándo, pero... Por siempre. Por siempre, obvio. Por la siempre. Radio Manifiesta vive en el corazón de todos nosotros. Vamos a una tanda y arrancamos definitivamente con este programa lleno de letras y de números. Treva. Radio Manifiesta @gmail.com. Radio Manifiesta @gmail.com. Radio Manifiesta @gmail.com. Radio Manifiesta @gmail.com. Radio Manifiesta @gmail.com. Radio Manifiesta @gmail.com. Radio Manifiesta @gmail.com. Radio Manifiesta @gmail.com. Radio Manifiesta @gmail.com. ¡Vamos! ¡En Radio Manifiesta! Es muy importante llegar a la lucha armada a todo el continente latinoamericano. ¿Para qué? Para que la revolución socialista llegue finalmente a todos los pueblos de nuestra América. ¿Cómo? Con la lucha armada, compañero, y el clan combativo. Clan combativo, viernes, 17 a 45 a 19 horas, aula 208. ¡Compañeros, es hora de que dejemos de hacer payasadas en nuestro gremio! Talleres de la facultad en la sede Constitución. ¿Desde agosto? Entregado en mano se duplica. Escuchalo cada 15 días. Volvemos con Entregado en Mano. Fernanda, recién fuera del aire tratamos de convencerle, decirle: esto es radio, tratá de disfrutarlo, no va a pasar nada malo más que hablar un micrófono y en tal caso dirás algo gracioso o no, pero no es la muerte de nadie. En el momento particular de este nos convoca una situación que está sucediendo en la Facultad de Ciencias Sociales, nuestra casa de estudio, en la Universidad de Buenos Aires. Hace un tiempo sucedió algo con una carrera que muy bien veníamos siguiendo, que era la carrera de Trabajo Social, y su reforma, que bueno, terminó teniendo un desenlace no el más esperado, poco feliz respecto de cómo se dio esta reforma, un marco poco democrático. Tuvimos estudiantes de trabajo social, de diferentes espacios, de espacio abierto de trabajo social. Bueno, ahora la cuestión que también convoca es la reforma, en este caso, de la carrera de comunicación, nuestra carrera, Fernanda, ¿viste? Nuestra carrera, que también está ahora en la cuestión de se reforma. Bueno, la semana pasada hubo una serie de jornadas organizadas de la dirección de la carrera respecto de la reforma del plan y diferentes debates que se fueron dando. Para hablar un poco más del tema, nosotros somos estudiantes y quizás tener un trabajo más continuo en esto, estamos acá ya con el piso con Adrián Pulleiro, él es docente de la materia de Comunicación 2, es licenciado en Comunicación y también militante de la Juventud Rebelde Rebelión, y que nos puede contar un poco más respecto a la situación actual de la reforma del plan. Adrián, te damos la bienvenida, gracias por venir Entregado en Mano a Radio Manifiesta. Hola, gracias por invitarme para hablar de este tema, sí, pero además porque... Sí. No sé bien por qué, pero no había entrado nunca al estudio. En realidad sé bien por qué, pero no había entrado al estudio. Nos mudamos como carrera el año pasado al edificio único, obvio. Nuevo, todavía no único. No, pero único, claro. No había entrado todavía. Pero nuevo, sí. ¿Cómo? Nuevo, por ahora sí. Hay que ver cuánto se mantiene. Y no había entrado nunca al estudio de radio, así que estoy debutando. Es todo un espacio, es todo un mundo de este edificio, la cual muchos no conocen. Inclusive por eso, Adrián es docente inclusive de comunicación, pero claro, no tenés la necesidad de bajar y quizás uno no termina bajando, increíblemente. No, incluso había cursado acá a la vuelta un seminario de doctorado, pero nunca había llegado hasta acá. Claro, porque está bastante al fondo, hay que decirlo. Hay muchos recovecos. Hay muchos recovecos de esta universidad que vamos a hablar en otro momento de eso. Pero bueno, ahora lo que tiene que ver con la reforma, y quizás la primera pregunta para empezar a ingresarnos, a mí se me ocurría preguntarte... Digamos, está la cuestión de la reforma, y quizás algo importante es ¿por qué hay que reformar hoy en día la carrera de comunicación? Bueno, ahí hay una parte como en general sucede con las ciencias sociales en general y con las definiciones político-académicas en particular, que ahí distintas miradas. Sin embargo, uno puede decir que sobre el tema de la reforma de la carrera hay una serie de consensos bastante generalizados. Uno tiene que ver con que la carrera se creó a mediados de los 80 y, más allá de alguna cuestión puntual, el programa sigue siendo el mismo. Claro. Con lo cual, toda carrera que se precie de estar más o menos adecuada al desarrollo de su propio campo de conocimiento. Ayornada. Claro, tiene que estar de alguna manera actualizada, con lo cual el primer punto es todo el tiempo que pasó desde la creación de la carrera y todo el tiempo en el que se está con el mismo plan de estudios. Sí. Entonces hay como una cuestión de sentido común que después de tanto tiempo hay que hacer algo con el plan. Después hay una serie de elementos que hacen al plan actual que también fueron pasando a ser una especie de argumento para reformarlo. Uno tiene que ver con que es un plan que se fue haciendo muy rígido. Claro. Porque hay 24 materias obligatorias que se hacen en el tronco común. 6 dentro de la orientación, donde según la orientación que se hagan, solamente el estudiante puede optar entre una o dos. Sí. Entonces, la necesidad de dar una mayor flexibilidad a los recorridos, a los intereses de los estudiantes, también es un consenso más o menos básico y generalizado. Y la otra cuestión tiene que ver con poder, de alguna manera, hacer del recorrido por la carrera algo menos extenso. Claro. No por una cuestión en sí misma, sino porque había algunos elementos como que en el plan actual hay 6 materias anuales, por ejemplo, que no se justifica pedagógicamente que haya 6 y no 10 o 20 o todas. Entonces, en un plan de estudio donde tiene 24 materias cuatrimestrales y 6 anuales. Que imaginé que cada encima terminan siendo 12 cuatrimestrales. Claro, se fue haciendo también ahí un consenso de ir hacia la cuatrimestralización. Y el otro consenso que hay es, que tiene que ver con lo primero que planteaba, es cómo ir adecuándose a algunas zonas vacantes. Claro. Que por una cuestión lógica también el plan inicial no contemplado. Se me ocurre un dato ilustrativo de lo que bien decía Adrián respecto de la no adaptación, digo, una carrera que no se modifica desde su creación a la década de 80. Siempre me viene al caso, materias, hay nombres, por ejemplo. Y una materia que es muy curioso el nombre es la que se llama introducción, telemática, más conocida como taller de datos. La telemática, o sea, la introducción al procesamiento de datos y la telemática, algo así. Algo así es, que estaban Becerra y Pizzitelli, las dos cátedras. Digo, es un nombre que telemática es algo de los 80, sí. Y ya da cuenta de esto, digamos. Informática y sociedad es otro, bien ochentoso. Hay que aclarar también que, obviamente, ¿no? El programa tiene unos contenidos mínimos que después cada cátedra, cada titular, cada equipo de cátedra, claro, le va generando sus modificaciones, y las materias, si uno las comparara los programas, es decir, los contenidos míos, es lo que figura como componente del plan. Los programas que da cada cátedra a lo largo del tiempo, si uno comparara lo que se da hoy en una materia con lo que se daba en los 80, calculo que habrá cambiado mucho. A ver, yo te tengo una pregunta porque me estuvieron llegando algunos comentarios, ¿sí? Al ser alumna no agrupada, no estoy capaz que tan embebida en el tema, ¿sí? Y lo que se anda diciendo es que capaz que puede haber prácticas profesionales, ¿sí? Desde los primeros años de la carrera. Creo que es un tema que nos incumbe a todos en lo que es la reforma. Sí, lo que hay es hasta ahora una, además de estos consensos mínimos y algunas iniciativas que se fueron generando en los últimos años, desde la dirección de la carrera se hizo una presentación de lo que no sería ni siquiera una propuesta de plan, porque es básicamente un esquema. Sí. Claro. Tiene sobre todo bastante resuelto lo que sería el tronco inicial y una cosa más abierta en lo que serían las 3 orientaciones o recorridos orientados, ¿no? Entonces, a su vez, hay una propuesta que también está bastante verde. Sí. Porque, insisto, la propuesta fue un esquema, ¿no? Una cuadrícula o una malla con el nombre de algunas materias. Claro. Eso incorpora la idea de prácticas profesionales desde el tronco inicial. Había de preguntarles mejor a la dirección de la carrera. Incluso, probablemente, si es lo mismo que salió en las jornadas de la semana pasada, tampoco haya una idea demasiado cerrada. Sí. Tiene que ver por ahí con generar como parte de ya no de la de algunas materias en particular, como por ahí sucede ahora, ¿no? De trabajo de campo en algún espacio, en alguna organización y demás, definir algunos ámbitos, ya sea mediáticos, observatorios. Claro, investigación, producción. Tal cual. Ahora se me ocurre que uno va recorriendo desde el inicio. Hace un rato hablabas de consensos, digamos. Espacios de meramente consenso, pero vos representás un espacio que no es exactamente la dirección de la carrera. Y digamos, desde los lugares donde no hay consensos, desde tu espacio que vos ocupás, ¿cuáles son las principales críticas o, si quiere, aportes que se estarían proponiendo o ideas a la reforma del plan? A ver, nosotros... Con respecto, es muy difícil por ahí hacer críticas a algo que por ahí del otro lado no sabemos si circuló demasiado. Claro. Pero yo diría, en todo caso, más que críticas a algo que está recién empezándose a discutirse y que es un esquema orientativo de por dónde la dirección está construyendo algunos acuerdos con las cátedras y para dónde está vislumbrando un poco la reforma del plan. Diría que para nosotros un criterio general muy importante es ratificar la pertenencia de la carrera al campo de las ciencias sociales. Sí. Lo que se suele llamar Estatuto Epistemológico de las Ciencias de la Comunicación, una cosa que parece muy difícil, que es básicamente desde donde uno se para para pensar los problemas de la comunicación, desde qué tradiciones, desde qué aportes disciplinarios y demás. Para nosotros eso es importante ratificarlo. ¿Por qué? Porque, como sucede con las demás carreras también de la facultad y que forman parte de las ciencias sociales, hay una tensión a la hora de pensarlas que tiene que ver con una perspectiva un poco más profesionalista, o sea, más preocupada de la inserción laboral, por ejemplo. Claro, de los graduados en este o aquel ámbito de desempeño. Sí. Y una mirada más preocupada por qué tipo de formación, ¿no? Por así decirlo. Entonces, para nosotros es importante ratificar la pertenencia de la carrera de Ciencias de la Comunicación al ámbito de las ciencias sociales. Es decir, que todo aquel que pasa por la carrera, más allá después del ámbito en el que se desempeña, tenga una matriz, una forma de mirar los problemas, las prácticas comunicacionales, que tenga un piso de formación vinculado a los aportes. Que tenga una base para poder salir a lo que es después el mundo fuera de la facultad. Sí, no es lo mismo alguien que trabaja en un medio haciendo una tarea técnica, por decirlo de alguna manera, pongámosle redactor, y que ha transitado, sin ir más lejos, el formato del plan actual, ¿no? En donde uno puede... hacer un recorrido vinculado a la crítica cultural, a las teorías sociales, a ciertas perspectivas de análisis del discurso, que alguien que ha transitado una mera formación de cómo hay que poner antes lo más importante, responder a 5 preguntas básicas, ¿no? Eso, ese graduado inserto en una práctica profesional, en un ámbito de trabajo que no deja de ser una institución, creemos que genera una perspectiva y genera ciertas repercusiones, incluso que son muy difíciles de prever de antemano, que aquel que tiene una formación más acotada o más técnica. Entonces, desde esa perspectiva básica, después discutimos algunas otras cosas. Claro, además se dice que en la cancha se ven los pingos, ¿no? El viejo dicho. Sí. Entonces, también en el ámbito laboral uno puede ir aprendiendo, ¿sí? Puede ir construyendo y poner... en práctica, toda la teoría que estamos viendo dentro de las que son las cursadas, ¿sí? Entonces sería como casi ideal, creo que para todos los estudiantes decir, ah, mira, esto lo vi en taller 2, esto lo vi en Comu 3. Sí, aparte porque nuestro campo supone una variedad de campos de desempeño que tiene que ver con la producción mediática. Sí, tenemos un abanico de profesiones. Y a su vez un montón de tareas dentro de cada ámbito de desempeño. Exacto. Entonces, no pensar que un graduado de una universidad pública debería estar en condiciones no solamente de trabajar en ámbitos de desempeño diversos, de la investigación en ciencias sociales hasta la producción mediática, hasta la planificación, hasta la gestión de medios, lo que sea, pero a su vez pensar un recorrido dentro de cada ámbito que supone prácticas y responsabilidades distintas. Pensar en que vos tenés que formar para el desarrollo profesional en su sentido amplio y no en qué problema que la carrera hoy por hoy no está formando en edición digital. Sí, ¿no? Claro. Ese no es el problema. El problema es si la carrera está generando una serie de herramientas para que el que se encuentre con la necesidad de desenvolverse en el ámbito de la edición digital tenga un plus. Y ahora, para ir un poco cerrando, nos convocaba la cuestión de la reforma de comunicación. Desde tu lugar, ¿cuáles crees que son las posibilidades reales de una reforma, no sé, quizás en el corto plazo de la carrera? Yo creo que tenemos que hacer todo lo posible para que la reforma suponga, lo voy a decir muy sencillo, una carrera mejor de la que tenemos. Bien. Eso implica cuestiones de forma y de contenido. De forma, creo que cuanto más instancias de participación y discusión que trasciendan a los actores más involucrados y que ponen en juego trayectorias, puestos de trabajo y demás, va a haber más posibilidades. Sí. Y segundo, me parece que hay que poder también visualizar por dónde debería pasar la reforma. Claro. Creo que hoy por hoy está planteada una especie de tensión en ir más hacia un reacomodamiento de lo que hay, o si, además de reacomodar lo que hay, porque uno puede ignorar lo que existe en términos de cátedras, equipos, trayectorias y demás, pensamos seriamente qué es lo que le falta. Claro, porque más la pregunta iba por el lado de que, en el fondo, digo, se sabe, el camino no es ser nada armonioso, digo, ahora te lo pregunto así, pero no. La realidad es que hay conflictos, hay que contextualizar, digo, hace un par de años empezó un proceso que se llama desdoblamiento de cátedras, que supuso un montón de conflictos de interior, que era, básicamente, no eran cátedras paralelas, el debate era, bueno, cátedras paralelas sí, pero las materias no eran una básica una materia, que tenía un equipo de 10 personas, por ejemplo, partirla en dos. Eso ya evidenciaba una situación de tensión que existe al interior y de conflicto en la carrera. Por eso era la pregunta, es lógico, el camino no es nada armonioso. No es armonioso y está bueno lo que planteas en términos de lo que viene pasando con dos procesos. Uno es que la carrera y lo que viene pasando también en la facultad y en las carreras de ciencias sociales, que son más o menos de la misma época, que los graduados de terceras o cuartas camadas y que fueron accediendo al posgrado, generan una especie de presión para acceder a puestos cada vez más relevantes. Y la otra, me parece que se va a venir un debate interesante cuando, además de discutir la estructura más general, empezamos a discutir los contenidos mínimos de cada materia, ¿no? Porque hasta ahora hay una propuesta con algunos nombres. Muy verde, como decías. Pero hay que empezar a bajar a tierra y ahí se vive un debate interesante. Adrián, te agradecemos la visita entregado a mano a Radio Manifiesta y nos esclareciste, creo, para mí, por lo menos, un montón de cuestiones respecto a la reforma. Gracias por visitarnos. Gracias a ustedes por haberme invitado. Era Adrián Pulleiro con nosotros, es docente de la carrera de comunicación, de la materia de comunicación 2 Mangone y militante de la Juventud Rebelde Rebelión. Seguimos con más entregado en mano. Espacio publicitario. www.manifiesta.tk. Títulos truchados, reserva de las primeras filas de bancos en las aulas, dobles para reemplazos en finales, regalos para los docentes, certificados a pedido. Y muchas cosas más, bueno, que vos quieras, pibe, dale, tráelo, pedilo, lo que quieras, te lo damos en esta. www.manifiesta.tk. K de kilo, ¿no? Fin del espacio publicitario. Hola, ¿qué tal, compañero? Te dejo el volante. No, te agradezco, gracias. Hola, ¿qué tal, compañero? Te dejo el... No, flaco, estoy apurado. Compañero, ¿qué tal? Te dejo... No, ya me dio. Compañero, pará, te dejo... No, ya lo tengo ese. No, callate, tomá. Entregado en mano. Después, no digas que no te lo dimos. ¿Qué tenemos hoy? Y bueno, a ver, hoy el plato del día tenemos tres opciones. Por un lado tenemos un moyano caliente a la ciruela, una Cristina la Provenzal y acá tenemos también un Macri a la Larreta con papas rejilla para chuparse los dedos, una ricura. Les recomiendo muy bien estos tres platos para el día de hoy. Cuando la coyuntura se pone sabrosa, nunca es tarde para comértela. Comete la coyuntura en Entregado en Mano. ¿Estás bien, Fernanda? Creo que... No sé, estoy muy nerviosa, me parece. ¿Seguís nerviosa? ¿La estás llevando bien, entregada en mano? ¿Decís? No, te estoy preguntando, no es una afirmación. Creo que la estoy llevando bien. Estoy como medio sudorosa, las manos me sudan totalmente. Nunca creo que tuve tanta agua en las manos. No, esta chica en este momento es la catarata de Niágara. No la de Iguazú, porque es más grosa. Pero sin nada, Fernanda. Además, estoy muy colorada. Ya sos medio colorada. Es que no conocen, Fernanda es la típica rubia medio polaca, ¿no? ¿Vos sos de qué tenés familiares de por allá? Ponele. La verdad es que nada que ver, pero... Buenísimo. No, tengo como mezcla. ¿Recordamos las vías de comunicación de Radio Manifiesta, Entregado en Mano? Por favor. Bueno, para comunicarse con el Facebook tenés que poner Radio Manifiesta, espacio, sexo. En el Facebook. Sí. Te buscan o buscan Facebook. También tenemos Twitter. Twitter, tenemos arroba Radio Manifiesta y el mail, Fernando. El mail es radiomanifiesta@gmail.com. Tenemos un separador excelente que lo que hace es básicamente recordarlos una y otra vez este mail. Bueno, nos ponemos serios, o por lo menos así eso intentamos. Ahora nos vamos, estuvimos en la carrera de comunicación, estuvimos en la facultad, en la Universidad de Buenos Aires. Viajamos un poco, nos vamos no solo de este ámbito académico y cerrado, a veces, no solo nos vamos a eso, sino que nos vamos a otro país. ¿Nos vamos a otro hemisferio casi? Nos vamos a otro hemisferio, al hemisferio norte, efectivamente. En el hemisferio norte, en el país del jugo del norte, así me lo dijo una vez un profesor de economía, el jugo del norte es la Coca-Cola. Hubo un proceso eleccionario, si se quiere, así se puede decir, donde se eligió, ni más ni menos, electoral. Eleccionario, lo quería decir, perdonen. Inventamos palabras, 7D8N. Donde se eligió básicamente a quien es el... que comanda el país, quizás a la potencia mundial más grande, que es Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Exacto. Hubo elecciones, se votó y fue reelecto por parte del espacio de los demócratas Barack Obama. Contra su contrincante que era. Sí, contra su contrincante que era Rooney, nunca supe decirlo bien. Rooney es el jugador de Inglaterra. Rooney es el del Manchester, pero digo Rooney, en fin. Bueno. Para hablar un poco más de esta cuestión, nosotros no estuvimos allá, lamentablemente, digo, por ser un viaje. Estamos en comunicación con Alejandro Berkovich, él es economista de la Universidad de Buenos Aires, periodista del diario BAE, también de Radio Metro, escribe también la revista Crisis, en fin. Y estuvo justamente en las elecciones de... cubriendo las elecciones de Estados Unidos. Y ya lo tenemos en línea. Alejandro, ¿qué tal? Fernando y Fernanda te saludan. Gracias por la comunicación con Entregado en Mano. ¿Cómo están? Fernanda, mucho gusto, che. Gracias por llamarte. No. El gusto es nuestro. Alejandro. La primera pregunta era para el hecho de, ya hay elecciones, y en principio, más para contextualizar la importancia de esto, ¿cuán importante es, en principio, la elección del presidente de los Estados Unidos para la región? Para la región pensando ya más en Latinoamérica. Y me parece súper importante, digo, así como por estas horas hay que seguir muy de cerca el 18 Congreso del Partido Comunista Chino, que está eligiendo que va a ser el nuevo presidente de China el año que viene, me parece que esta elección era de rigor seguirla para ver de qué manera iba a interactuar, como ustedes decían bien, la principal potencia con el resto del mundo. Digo, no es solamente la principal potencia, sino que es un cuarto del PBI mundial, es el país que más gasta en armamentos del mundo, más que los 10 que le siguen juntos. Sí. Qué sé yo, es el poder, es el centro del poder. A mí me parece que el tipo que está ahí es indudablemente el hombre más poderoso del mundo, independientemente de que tenga poco margen para maniobrar demasiado y de que las cosas estén en realidad todas bastante preformateadas, ¿no? Pero digo, la elección tenía una importancia crucial y se la siguió en todo el mundo. Claro. Y Alejandro, ¿qué implica, digamos, la reelección de Obama en relación a la posibilidad de, digamos, el republicano Romney, digamos, qué implica un nuevo mandato de Obama de acá a lo que sigue? Nuestro digamos? Futuro, ¿cómo será nuestro futuro? Mira, me parece que la relación entre Argentina y Estados Unidos no cambia demasiado el hecho de que Obama le haya ganado a Romney. Sí implica que no va a empeorar, porque fíjate que antes de las elecciones trascendió por la revista The Nation, que es una revista muy, muy grosa de Estados Unidos, vinculada a los demócratas, trascendió que tanto la mujer como Mitt Romney tienen vínculos con Paul Singer, que es el dueño del fondo buitre que tiene secuestrada la fragata Libertad allá en Ghana. Interesante. O sea que yo, por lo que pude averiguar allá, tenemos varias reuniones con académicos, con tipos del Departamento de Estado y varias cosas más, lo que comentaban es que allá el sistema de cotización y de aporte a las campañas se ha tergiversado, ha cambiado tanto en los últimos años que hace que las grandes corporaciones ponen mucha guita en las campañas y se garantizan tener la puerta abierta del Salón Oval de la Casa Blanca. Con lo cual, si sabemos que Paul Singer, este dueño de fondo buitre, puso un palo verde en la campaña de Romney, y además sabemos que la esposa de Romney tiene invertido por lo menos un palo verde en los fondos que administra este tipo, bueno, era de esperar que Argentina la fuera a parir bastante más en la relación con Estados Unidos si ganaba Trump. Para Obama tampoco es que le ha dado a la Argentina un tratamiento de estrecha cercanía en estos últimos años. Fíjate que cuando vino acá a principio del año pasado, vino al Cono Sur, no pasó por Buenos Aires, estuvo en Chile y en Brasil, y no pasó por Buenos Aires. Ahora, también si me preguntás, ¿es buena noticia, mala noticia que no te dé mucha bola a Estados Unidos? Bueno, qué sé yo, en realidad, en la medida en la que esa relación no sea tirante, no sea una cosa así que atosigue al país en términos económicos, me parece que no en el eje de los intereses centrales de Estados Unidos, tampoco está tan mal. Digo, mejor quedarse un poco afuera de la mira, porque en general más que se discuten en Estados Unidos están que tienen que ver con el exterior de ellos, claro. Están vinculados a los países donde ponen bombas, donde mandan drones, donde mandan marines. Recién, justamente hace un tiempo, un día antes de que justamente se hagan las elecciones, leí una nota interesante que marcaba, vos decías, mucha diferencia quizás no iba a haber respecto de la reelección en este caso de Obama, y lo que marcaba en el contexto de, digamos, crisis económica mundial, marcaban que tanto Obama como Romney estaban de acuerdo en los ajustes, diferentes ajustes en diferentes rubros de la economía, por lo menos la estadounidense. La diferencia era, decime cuán cierto puede ser en este caso, que en tal caso, digamos, Obama estaba de acuerdo en hacer un 30% de ajuste respecto de educación pública o salud pública, y no, Romney, la diferencia es que el grado, estaban de acuerdo en la medida, pero no en el grado. Mira, hay ahora, por ejemplo, ahora que terminaron las elecciones, lo que están discutiendo es el precipicio fiscal. Precipicio fiscal. Sí, ese concepto lo instalaron los republicanos. Claro. Instalaron la idea de que se acaba la guita. Y de que hay que discutir en el Congreso recortes que los demócratas también están a punto de aceptar. De todas maneras, me parece que la plataforma de Romney era bastante más draconiana en lo fiscal, y había una diferencia así fundamental que me parece que era crucial para el resto del mundo y para los que queremos la paz en el mundo, que es que Romney decía más soldados a Medio Oriente, y Obama decía, traigamos a los soldados de vuelta porque tenemos que construir Estados Unidos. Claro. Digo, independientemente de que no sea tampoco un socialista, ni mucho menos, Obama, como lo acusan los del Tea Party, parece que por lo menos eso a mí me habría hecho, digamos, simpatizar más con él que con el otro. Obvio. Alejandro, tengo una pregunta. En los medios siempre se estuvo viendo lo que es la polarización, ¿sí?, entre Obama y Romney, ¿sí? Pero nunca se habló de los otros candidatos. ¿Cómo se maneja lo que es ese Estados Unidos con los otros candidatos? O sea, ¿por qué? No existen directamente, bárbaro. A ver, en realidad uno, si lo mira desde una óptica así muy muy cerrada, muy muy nuestra, eso de movida pareciera como súper antidemocrático, digamos. Hay algunos rasgos que a mí me parecen más criticables que el bipartidismo. El bipartidismo es efectivamente algo que reduce el abanico de opciones a dos que son bastante parecidas. Claro. Es lo que me dice un amigo mío que está haciendo allá, que decía, estos tipos votan para ver si 5% más o 5% menos de impuestos, pero nada más. Sí. Ahora, evidentemente, el bipartidismo es algo arraigado ahí desde hace 200 años. Claro, sí. Y hay muchos mecanismos, ahora va a escucharse el tren, así que les pido disculpas. No. Hay muchos mecanismos que llevan a que ese bipartidismo se acentúe tremendamente. Uno de ellos es que no hay espacios gratuitos publicitarios para los partidos en la tele, por ejemplo, ni en ningún lado. Entonces los únicos que aparecen son los que tienen guita para poner avisos. Y los que tienen guita para poner avisos son los demócratas y los republicanos. Pero no están subvencionados lo que es el resto de las elecciones, de las otras fuerzas. No hay subvencionado nada, no el resto, nada. O sea, solo aparece el que tiene guita, entonces lo que tiene guita aparece y son estos dos. Sí. Hay otros candidatos, sí, pero para los candidatos es muy difícil también poder presentarse en todos los estados. Entonces el norteamericano, que es muy pragmático, que dice, si no tienen chance de aparecer, de, bueno, poner una, sí, de, ser, de llevar a cabo una campaña en principio. Claro, ni los voy a votar, claro. Porque evidentemente va a ser un voto tirado a la basura. Además hay otra cosa que coadyuva en esto, que es que los estados decían, dice, ellos tienen colegio electoral como tenemos nosotros hasta sí. el 94. Claro. Entonces los estados deciden cada uno cómo distribuye los electores que le corresponden. O sea, los estados más poblados tienen más electores, obvio. California tiene un montón, Nueva York tiene un montón, y los de Texas tiene un montón, la Florida tiene un montón, y los más chiquitos con menos población tienen menos. Claro. Ahora, cada estado decide cómo los distribuye. Entonces, todos los estados menos dos le dan todos los electores al que gana. Aunque uno saque 51%, el otro 49%, el que sacó 51 se lleva a todos los electores de ese estado. Ah. Entonces, por eso... Interesante, gente... ¿no? ¿Cómo? Sí. Sí. No, que la gente por eso no vota terceras opciones, porque sabe que es solo el ganador lo que importa, solo el que sale primero. Si se distribuyera de manera proporcional, seguramente podrían sumar algunos electores los partidos más chiquitos, y en todo caso terciar en la elección, pero como está hecho así y los estados lo deciden y es una autonomía de cada estado, entonces los terceros partidos directamente no tienen ningún poder. Sí influyó en esta elección la existencia de un tercer partido que es el Partido Libertario, que es más o menos como el Tea Party, digamos, es una ultraderecha de los conservadores. Corre por derecha a Romney, básicamente. Exacto, y le sacó muchos votos a Romney, también haciéndole el juego a Obama, como se dice acá. Sí. Y bueno, igual no tenía ninguna chance, pero lo votaron y le sacó votos a Romney. Sí, le hizo licuar un par de votos, entiendo. Sí. Exacto, sacamos un millón de votos, un montón. Es un montón. Pero bueno, nada, igual no alcanzaba a hacer la diferencia y le terminó sacando Obama a Romney. Evidentemente, ahora, sí, evidentemente. Había también partiditos de. A ver, está el SWP, que es el partido de izquierda más dura de Estados Unidos, que se presentó en 10 estados nada más. Claro. Es el partido donde ponía guita John Lennon cuando vivía en New York. Sí. Y el candidato es un negro sindicalista recopado, qué sé yo, porque no tiene ni la más mínima chance. Claro, no le conoce ni el loro. Y después, para darte una idea de hasta qué punto son intrascendentes, la candidata del Partido Verde, una señora ecologista, la detuvieron la semana anterior a las elecciones y nadie sacó ninguna nota en ningún diario. Claro. Era media estaba detenida, ¿entendés? O sea, para protestar frente a un gasoducto. Que nada, por el huracán Sandy, el cambio climático, qué sé yo, se la llevaron presa y nadie lo publicó porque a nadie le importaba. Claro, evidentemente el bipartidismo está instalado, nosotros en nuestro lugar, lógicamente nos llama la atención, la pregunta de Fernanda apuntaba a ese lado, pues decís cómo entender esto. Y la última pregunta, quizás para ir cerrando, se me ocurrió preguntarte, digamos, vos estuviste cubriendo, en Estados Unidos el voto no es obligatorio. No, claro, y esa es otra cosa que yo también decía, bueno, okay, cada uno lo decide, que yo, pero analizándolo con gente que bueno, que sabe más de ciencia política y tal, decían que, digamos, me hicieron recapacitar de que de una forma es un mecanismo para obturar la participación de las mayorías, digamos, porque primero, no hay padrón preconfigurado, hay un padrón en el que vos te tenés que anotar. Como un estimativo. No, vos te tenés que ir a anotar un mes antes de la elección y si te anotás estás en el padrón, si no, no. Entonces, a ver, entre eso y el hecho de que no es obligatoria, que es un día de semana, que no te garpan el ausentismo si te vas de laburar en las horas de votación y en varios factores de ese tipo, hacen que en general haya más incentivos para no ir para el tipo pobre o laburante, que es para el tipo que tiene en realidad un interés y que además puede hacerlo porque puede no laburar un rato y ir. Y eso es lo que llevó a que votaron 103 millones de personas cuando había más de 200 millones en condiciones de votar. O sea, menos de la mitad. Es muy poco, claro. Para nosotros es muy poco, pero de vuelta... Es el ejercicio de la democracia que se dieron ellos, mal no les fue hasta ahora, digamos, como potencia, como imperio, como hegemonía, con lo cual, digo, la crítica me parece por izquierda o bueno, digamos, desde desde los países del sur, pasa más por la política exterior que se dan y por digamos, su relación histórica con los países nuestros, digamos, más que por cómo se manejan ellos, que bueno, es la forma que ellos se dan, y de hecho la lucha de clases ahí se manifiesta de diversas formas, no en lo electoral tanto, pero sí en el florecimiento de movimientos como el Occupy Wall Street, el Nosotros el 99%, digamos, hay como arranques de participación y de queja que no tienen causa electoral por esto que te digo, pero seguramente vayan a hacer ruido en algún momento si vuelven a reverdecer. Bueno, Alejandro, te agradecemos la comunicación con Entregado en Mano, con Radio Manifiesta. Muy esclarecedor, la verdad, con mucha información respecto de, efectivamente, un mundo electoral, unas elecciones que desde acá muy poco sabemos. Te agradecemos la comunicación con Entregado en Mano. Bueno, ojalá les sirva, Leto. Abrazo. Era Alejandro Berkovich, economista, periodista del diario BAE, Radio Metro, en fin, varios lugares, es muy conocido. Con voz propia, con Gustavo Silvestre. Así es, bastante esclarecedor, creo. Sí, la verdad es que es interesante ver cuánta plata se invierte en las elecciones en Estados Unidos. Dijo en un momento que hoy en día se meten muchas empresas privadas y la realidad es que no hay un laburo de financiamiento desde el Estado, ni mucho menos, es sumamente una lógica privatista en el país del norte, de la Coca-Cola, del McDonald's y de Forrest Gump, por ejemplo. ¿Seguimos con más? ¿Entregado en mano? Dale. Por favor. En Entregado en Mano, la renga nos vuelve locos en su tema, en este caso, un hit, Cuando Estés Acá. Cuando estés acá, tendrás tu espacio y una frágil forma de existir. Converte en nacer, como hay quien puede ver un mundo para destruir. Ojos que no ven, corazones que no sienten, y vos que estás por venir. A cada instante habrá una flor. Y en cada flor habrá un instante. Tu tiempo, el mismo que no tiene fin, en un mundo así, ¿dónde está tu lugar? ¿Quién puede el agua pudrir? Ojos que no ven, corazones que no sienten, y vos estás por venir. Cada instante habrá una flor. Y en cada flor habrá un instante. En que la vida

el momento que nos convoca... Momento clave. Momento clave de entregado en mano del número 12, el 12º, el 12º, como quieran decirlo, es el primero de los números en relación a una letra. En este caso es el que todavía no pasó. El que está por venir. El que está por venir. ¿Qué pasará? La pucha. ¿Qué va a suceder? Maldición. Malditos. Estamos hablando del 7D. Para hablar de 7D estamos en comunicación con Alejandro Pérez. Alejandro Pérez es también de la Casa de Estudios de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Ciencias Sociales, de Comunicación específicamente también. Y también participa y es parte de ANRED, el portal, la página de noticias de ANRED. En fin, lo tenemos en comunicación. Alejandro, ¿cómo te va? Fernando y Fernanda te saludan. Gracias por comunicarte con Entregado en Mano Radio Manifiesta. Bueno, gracias por invitarnos acá a participar y a dar nuestra opinión. Alejandro, la primera pregunta, bien básica, pero desde tu espacio, desde lo que vos haces un laburo militante en comunicación, ¿qué es de tu lugar, hipotéticamente, qué es para Manuel? ¿Qué es el 7D? Digo, 7D es un 7 de diciembre, pero ¿qué va a suceder supuestamente en ese día dentro de poquito menos de un mes, supuestamente? En principio, el 7D es un simbolismo. Bien. No va a haber un cambio importante, es una disputa. Es una disputa, uh-huh. Es un momento en una disputa de dos, para nosotros, de dos sectores empresarios, el sector empresario expresado por el monopolio Clarín, el sector, sí, expresado por el monopolio Clarín, sí, y la perspectiva que viene planteando el gobierno, que plantea una desconcentración de Clarín para generar nuevos monopolios ligados al Estado o a sectores privados como puede ser Vila Manzano y otras empresas ligados al pool de gobierno. Si bien nosotros como postura estamos felices y totalmente de acuerdo que se le quite capacidad de monopolio a Clarín, no pensamos que la política del gobierno en principio se plantee seriamente la construcción de múltiples voces o múltiples discursos como se propagandiza. Claro. Porque, en concreto... Sí. Del punto de vista judicial, supuestamente, pero esto está permanente, está en debate y ustedes habrán visto durante esas últimas tres semanas, sí, como todos los días los diarios sacaban debates al interior de la Cámara de Diputados, a distintos estamentos judiciales. Bueno, ahora sacaron, le votó la Cámara de Diputados la reglamentación del Persaltum para, sí, que pueda intervenir la Corte de Justicia. La Suprema Corte, sí, es decir, en realidad por parte del gobierno mete el acelerador en esta fecha simbólica, pero tampoco tiene garantías judiciales suficientes como para que efectivamente empiece el proceso de desinversión de Clarín, y por eso está tratando de conseguir algunos jueces que puedan avalar más firmemente los planteos hechos por el gobierno, cosa que a nosotros nos parece bien, no nos asusta. Claro. Lo que sí decimos es que, no es que vamos a tener otra televisión, no es que vamos a tener otra comunicación, sino que, bueno, va a cambiar de qué mano empresaria va a estar los principales canales, claro, de televisión. Es decir, por ahí en vez del 13 de ser de Clarín, va a ser de Tinelli o va a ser de algún otro conglomerado. Claro, vos estarías planteando que efectivamente en el 8D, digamos, el día posterior a este momento simbólico, ¿no?, se habría una modificación de manos, pero la concentración en definitiva no se alteraría, porque digamos, seguiría en manos empresariales, no habría un real... Digo, el gobierno nacional se plantea el 7D como la fecha de una especie de debate entre democracia, digo, un momento de democratización, claro, real del espectro radioeléctrico, por ejemplo. Claro. Bueno, nosotros como ANRED participamos en la Red Nacional de Medios Alternativos, que somos alrededor de 50 medios comunitarios alternativos y populares que hay en distintos puntos del país. Sí. Nosotros venimos siguiendo este proceso, participando, criticando y proponiendo también. Desde que se abrió el proceso de debate en el año 2009, hemos participado también en los foros, sí, y hemos señalado algunas cuestiones bastante puntuales. Sí. Digamos que de alguna manera desenmascaran esta imagen que quiere dar el gobierno de que empezaría el 8 de diciembre la democracia en los medios. Claro. En principio, el caballito de batalla del gobierno era que el 33% de la licencia, o del espectro, iba a estar en manos de organizaciones sin fines de lucro. Sí. Bueno, ya de movida eso es, digamos, altamente problemático, porque tanto es la fundación noble o una fundación eclesiástica o la fundación Construir de Gerardo Martínez, son tan asociación civil sin fines de lucro como la radio, digamos, Bajo Flores, la radio Semilla, etcétera, etcétera. O sea, cualquier radio popular y comunitaria, claro, que uno lo ha armado por 5.000, 7.000 pesos con algo que puede llegar a tener $1,000,000, como puede llegar a tener algún medio, una ONG ligada, claro, a la iglesia. Entonces ahí ya planteó un gran problema de la caracterización de lo que serían los medios comunitarios, que está más relacionado a una entidad burocrática o una pequeña y mediana empresa y no una organización de base que tiene una perspectiva alternativa a la comunicación. Entonces, de ahí, a partiendo de ahí, después hay un montón de otras cosas que, bueno, no sé cuánto tiempo tenemos, pero sí, agrego el segundo elemento, que no está hecho el plan técnico, que claro, efectivamente, si es... nos dicen el 33%, pero el 33% sobre lo que sobra, o el 33%, como dice la ley, sobre lo que hay. O básicamente, por lo que tengo entendido, el plan técnico es una especie de programa que nos cuente efectivamente cómo y cuánto y en qué cantidades, en qué plazos se va a construir, digo, ese 33% para los sin fines de lucro, y inclusive teniendo en cuenta la definición de medios comunitarios que no está siendo concebido en la ley actual. Exacto, exacto. Entonces, ya después hay un montón de cosas, digamos, incluso, bueno, a diferencia, por ejemplo, de la ley de medios comunitarios de Uruguay, nos impone una determinada estructura, digamos, que tiende a la centralización del poder en una comisión directiva, exige normas en relación a la contabilidad, exige a los medios tener empleados, exige pagar impuestos a Adicapit, o sea, un montón de cosas que ustedes se imaginan, ya de movida, me imagino, Radio Manifiesta, que es un emprendimiento donde hay estudiantes, le va a costar meterse en un montón de cuestiones burocráticas. Obvio. Imagínense una radio popular, qué sé yo, de la gente que lucha contra la megaminería, que son todos en Algarrobo, en Andalgalá, digamos que van a tener que hacer papeles, bueno, construir toda una estructura que ninguno de los que construyen en la comunicación popular, alternativa y comunitaria se imaginaba que iba a desarrollar, y que implica poner tiempo a toda una cuestión burocrática, todo impuesto del Estado, que a su vez tiende a una centralización del poder dentro de cada una de esas organizaciones. Claro, entonces, Alejandro, lo que propone el 7D es descentralizar lo que son los medios de comunicación y darle más posibilidad a los nuevos medios chiquititos y independientes, ¿no? Que ya fuera de lo que es el grupo Clarín, para poder, bueno, entrar en este juego, ¿no? Esa sería nuestra visión. El problema es que, justamente, en principio, el 7D se abrirían, si en el mejor de los casos, se abrirían 100 días para que Clarín y otros medios empiecen a desinvertir. Claro. ¿Sí? Simplemente eso. O sea, en realidad, si fuese así, el impacto a su vez se vería el año que viene, 100 días hábiles. O sea, el año que viene. Entonces, el 7D más un punto de confrontación política entre lo que sería el bloque hoy, podríamos decir, del 8N, como se fue titularizando, sí, los caceroleros, y una perspectiva de país más conservadora, y la perspectiva del llamado modelo nacional y popular. Claro. En el medio de eso, todos los que tenemos un planteo, digamos, de que tenemos una perspectiva de sociedad donde no tenemos que manejarnos con criterios empresariales, no existimos. Es decir, toda una generación de medios alternativos, comunitarios, populares, que se han construido del año 87 hasta ahora, no tienen en principio cabida en esta ley. No. Están quedando soslayados por lo que es este capitalismo por el grupo Clarín, ¿no? Sí, o sea, sí. Y el... sí. Bueno, Clarín es parte de un gran monopolio mediático que incluso en los 90 ha sabido pisotear todos los canales comunitarios que en su momento se construyeron por asociaciones comunitarias de base, así que nosotros estamos felices por la desinversión de Clarín. Nos pareció en general claramente la ley de medios un avance en relación a una ley dictatorial, ¿no? Una ley dictatorial, que era ley anterior. Sí. Ahora, distinto decir que empieza la democracia en la comunicación. No, Tinelli en Canal 13, sí, dueño de Canal 13, para nosotros no cambia en nada, en los que tenemos una visión de sociedad distinta a, digamos, al afán de lucro y a donde se transforman las cosas a través del tener, digamos, acceder materialmente y a través de la organización de un patrón y un obrero. O sea, que los que tenemos un pensamiento distinto, no entramos. Alejandro, Alejandro, y para tirar un último dato, para ir cerrando, se me ocurre. El 7D, que supuestamente es el vencimiento de una medida cautelar que involucra al grupo Clarín, no está involucrando a un otro grupo de medios que al día de hoy sí podrían haber desinvertido porque no tienen la medida cautelar que les funcionaba. Digo, se me ocurre el grupo Vila Manzano, por ejemplo, el grupo de Cristóbal López, Haddad, y esos, ¿en qué medida, cómo se justifica que esos al día de hoy sigan funcionando como tales y excediendo la cantidad de licencias que la ley les permite, digamos? Ahí es cuando me parece que hay un poco de agua en la situación. No, muy bien. Igual hay un matiz ahora con la incorporación de Martín Sabatella, Alaska, y antes de ayer hizo una conferencia e indicó otra cantidad de grupos que tiene que desinvertir. Hizo la diferencia que esos grupos están discutiendo la desinversión. Y ahora ahí mismo, digamos. Sí, en esto es novedad de 2-3 días. Pero aún hoy, por ejemplo, hoy hay otra novedad en el diario, es que el grupo Villa Manzano está comprando una, está por comprar las acciones, por ejemplo, de Metrogas. Claro. Que eso también iría en contra porque uno no puede, según la ley, comprar otro servicio público. Claro. O sea, en realidad va a depender bastante que efectivamente los elementos progresivos de esta ley se aplican bastante de la participación popular, la participación de los medios comunitarios, la participación también de la gente que está ligada al conocimiento de la comunicación, para que realmente elementos del espíritu de esta ley realmente se puedan aplicar y no queden, digamos, pisoteadas por la realidad de los testaferros, porque lo que nosotros fuimos caracterizando es que acá va a venir un show de testaferros. Claro. Es decir, en vez de ser lo mismo va a ser Clarín. En vez de ser Vila Manzano, va a ser la tía de Vila Manzano. En vez de ser Mañeto, va a ser el hermano, el primo lejano. Sí, totalmente. Alejandro, te agradecemos la comunicación con Entregado en Mano, con Radio Manifiesta. Bueno, muchísimas gracias y quisiera cerrar invitándolos a participar en una serie de reuniones que se van a hacer entre distintos medios alternativos comunitarios y populares, que va a arrancar este lunes 19 en una reunión en Radio La Tribu, como para ir unificando una posición entre medios alternativos para estar vigilantes y actuando en defensa, digamos, de una comunicación distinta. Gracias, muchísimas gracias, Alejandro. Bueno, seguimos muchas gracias a usted. Era Alejandro Pérez, docente de la carrera de comunicación y por otra parte también de ANRED, este portal informativo que participa en la Red Nacional de Medios Alternativos, muy esclarecedor. Y sobre el final tirando esta convocatoria de, digamos, cómo desde los medios comunitarios, alternativos y populares, esas tres formas de decir a los aquellos medios que no entran dentro de los fines, que no entran dentro de los comerciales y que inclusive son otro tipo o subgrupo dentro de los sin fines de lucro, que intentan ahora ahondar fuerzas en el marco de 3 años de una ley que está aplicada, está reglamentada, supuestamente, pero con un montón de baches, cabos sueltos, digo, no hay un plan técnico, la misma ley obliga a que haya un plan técnico, artículo que no está aprobado y por lo tanto no se sabe muy bien, digo, si se habla de medios comunitarios, cómo se van a obtener las licencias, cómo se los pliegos. En fin. Nada más es sumamente necesario que los nuevos medios se vayan involucrando, ¿no? Para que sean de conocimiento popular y que todos podamos acceder a ellos. Y que realmente esta democratización de la que tanto se habla sea efectiva. Continuemos con más Entregado en Mano. Volvemos del 7D. ¿Para qué? Para irnos al 8N. Así es. Respecto del 8N, recién una nota muy esclarecedora con Alejandro Pérez, decíamos este comunicador, digo, es licenciado en comunicación de la carrera de la Universidad de Buenos Aires. Ahora estamos en comunicación con Alejandro Budart, el legislador porteño por el MST en el movimiento Proyecto Sur, pero en este caso nos va a tratar de dar su mirada respecto de lo que sucedió la semana pasada, principios de noviembre, el famoso 8N, la letra y el número, mejor dicho, el número y la letra. Vos podés, vamos, Fernando, dale. El número y la letra que hacía referencia a una fecha, básicamente, no vamos a dar más vueltas. Sí. Alejandro, ¿qué tal? Fernando y Fernanda te saludan. Gracias por la comunicación con Entregado en Mano de Radio Manifiesta. Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Alejandro, la primera pregunta, bien sintética, desde el espacio que ustedes ocupan en el MST, específicamente en Proyecto Sur y en la Ciudad de Buenos Aires, ¿cuál es el balance o la lectura que pueden hacer de todo ese evento político que en definitiva fue el 8N y lo masivo que terminó siendo en definitiva? Mira, nosotros lo que vemos es que se está dando un cambio en el país y parte de ese cambio es que se está rompiendo un poco la hegemonía del gobierno nacional. Sí. Que eso es lo que está estallando por distintos lugares y lo que explica la masividad de la protesta, ¿no? Donde evidentemente son los sectores medios, pero no es la única expresión. Faltan pocos días para que haya un paro general. Sí, el 20 de noviembre. Claro, el 20 de noviembre, que va a ser otra expresión de trabajadores. Yo creo que hay una situación muy compleja porque, lamentablemente, pasado ya muchos años y habiendo tenido una oportunidad muy grande el gobierno, porque tuvo mucha viento de cola, como se dijo, evidentemente no fue utilizado todo lo que entró al país para solucionar problemas estructurales. Ahora vuelve la crisis y vuelven a aflorar problemas estructurales. Yo creo que esto es el trasfondo, ¿no es cierto?, de la situación. Más allá de que después en la movilización esta, ¿no es cierto?, se hayan querido de manera oportunista meter gente como Mauricio Macri, como algunos grupos de derecha, pero yo creo que no, esa no es la esencia de la movilización, porque el grueso de la gente tenía una serie de reclamos. Uno es el no a la reelección. Sí. Hay un reclamo también de más democracia, porque la gente ve que cuesta dialogar, ¿no es cierto?, con el gobierno, pero después había reclamos de todo tipo. Es difícil decir, fue este el reclamo, ¿no?, del 8, porque tenía gente que protestaba por el 82% móvil. Y Alejandro, te hago una pregunta, ¿cuál es la diferencia que vos podés estar visualizando entre el 13 de septiembre, que fue una movilización espontánea, ¿sí?, y lo que sucedió el 8N? Porque fue más convocado, la gente sabe, las personas sabían que tenían que ir a tales lados, dónde se iban a juntar. Sí, pero yo, ¿sabes qué pasa? Que yo veo que por más que uno convoque u organice, cuando no hay una situación social que lo permite, la gente no sale. Yo creo que el 13N fue una, como vos decís, espontáneo. Este fue un poco más organizado, pero no organizado desde las estructuras partidarias. Claro. Yo creo que la gente salió masivamente porque se vio identificada con la necesidad de salir a la calle y también porque fue más visto como de las redes sociales. No creo, por ejemplo, si llamaba Macri, ¿entiendes? Sí. O cosas que iban. Yo creo que ellos son los que se intentan meter en el, ¿me entendés? Y tratar de aprovecharlo. Y buscar adhesión de las personas. Claro, de manera oportunista. Porque acá el problema de los Macri, ¿cuál es? Que si gobernaran, no plantearía nada distinto, al revés, o no discutirse igual o peor. Entonces, y la gente lo que está buscando es cambio. Yo creo que busca cambio. No creo que esa oposición de derecha que va y se mete ahí sea la que le pueda dar algún tipo de respuesta. Claro. Pues yo no veo la legislatura porteña. Incluso te digo más, acá el macrismo no tiene mayoría. Termina votado todo junto, ¿me entendés? Sí. Con el kirchnerismo. Por lo tanto, yo no veo, entender que sean una real opción. Y la gente lo que está buscando es un cambio. Por ejemplo, ayer la presidenta nacional sale frente al paro que se viene. Ahora el 20 sale, ¿no es cierto?, a dar este tema de en el aguinaldo no vamos a cobrar el impuesto a las ganancias. Pero el problema es que es una burla, porque el impuesto a las ganancias se lo aplica al grueso de los trabajadores. Claro. Creo que eso es lo que está haciendo que la gente se canse, ¿no? Después de falencias, vos vas a buscar la educación. Y hay falencias en educación. Acá se están fortaleciendo las escuelas privadas y se está deteriorando mucho la educación pública. Los hospitales son un desastre. Las necesidades de vivienda que hay en el país, ¿entendés? Cada vez aumentan los alquileres, aumenta la tierra. Yo creo que se votan leyes como la de la ART, ¿verdad? Porque acá, para mí, lo que hay que entender es que hay una crisis y frente a la crisis, lejos de aplicarse una receta distinta a las anteriores, lamentablemente se empieza a aplicar una receta parecida, y eso es lo que está detrás de todo, ¿no es cierto?, esta ebullición social que hay. Yo no creo que tenga nada que ver con una movilización de derecha. Yo creo que esos son clichés del gobierno que intenta permanentemente para mantener su doble discurso, ¿no es cierto?, hacer creer que el enemigo en la derecha, yo te digo, la gente que iba, yo no fui a la marcha porque sí. No me quería mezclar ni encontrar con ninguno de Macri ni nada raro, ¿entendés? Pero yo sé leer que, ¿me entendés?, los Macri eran el 0,01, el grueso de la gente, gente común, muchos habían estado incluso en las asambleas, yo tengo gente que me llamó, que la conozco de las asambleas, que había de la época del 2001 y había salido, había de todo. Además hay mucha gente que exclamaba que estaba cansada, que salía porque ya estaba cansada. Pero... Sí, y igual la pregunta era, entiendo la heterogeneidad lógica de una convocatoria que lejos está de ser estereotipable, digamos, hace un par de semanas le hacíamos una entrevista a propósito del 13S a Luis de Lía, un personaje que hoy está mucho más emparentado con el kirchnerismo, y obviamente reproducido su respuesta, su análisis era de, efectivamente, era la oligarquía, las clases acaudaladas, las clases dominantes en este tipo de términos. Si tuviéramos una movilización de esa magnitud, sí, de la oligarquía, y si eso fueran las clases acaudaladas, la verdad que, ¿me entendés?, tendríamos que creer que ya estamos en el socialismo, porque la mayoría de, ¿no?, es acaudalado. Igual la pregunta inicialmente era, para preguntarte, ¿vos de todas maneras no creés que existe desde la oposición más de derecha, digamos, una oposición, digamos, existe como tal para disputarle hoy en día al kirchnerismo, o efectivamente la ves debilitada, digo? Yo la veo débil, porque creo que el país no va a la derecha. Ajá. Yo veo que el país, el país está convulsionado, pero busca salidas radicales, no por el radicalismo. Sí, sino, no, claramente no. O sea, por ejemplo, si vos le preguntás a la gente qué hacer con las privatizaciones, te va a decir que hay que, ¿me entendés?, echar a patada a las empresas, porque la gente que viaja en el subte, que viaja en el tren, que viaja, o sea, está cansada, ¿me entendés? O sea, ¿y quién mantiene a las privatizaciones? Sí. Todavía, no. ¿Me entendés? Y la gente no quiere más de los 90, al revés, se rebela contra los 90. Yo lo que veo es que son los gobiernos los que vuelven a aplicar recetas como el 90, que es la ley de RT, por ejemplo, que votaron en el Congreso. Es una ley, pero de la flexibilizadora, del estilo de las que votaban, ¿me entendés?, Menem y con coimas en el Senado. Yo veo que, si vos ves la situación laboral que hay en general de la gente, y ojo, y hay sectores medios que tenían una cierta situación económica y empiezan a ver el peso de la inflación, de los impuestos, del tema, ¿me entendés?, de este tema del impuesto al salario. Yo creo que todo eso es un caldo de cultivo. La inseguridad de no saber a dónde vas, ¿me entendés?, en el país. Yo creo que todo ese caldo de cultivo, ojo, porque muchos de los que fueron hoy votaban al gobierno hace poco. Claro. Yo creo que se está dando un cambio por la situación más integral. La derecha, por supuesto, se quiere colocar como opción, pero el problema es que no tiene nada distinto para ofrecer la derecha. La derecha partidaria, la realidad es que está bastante debilitada. Si uno recuerda las elecciones del año pasado, Cristina Kirchner gana con el 54% y el que le sigue estaba 13%. Pero digo, que yo creo que el gobierno, la gran fortaleza que tiene es que la oposición sean Macri y and Company, porque, ¿me entendés?, porque utiliza eso. Yo creo que hay gente que la votó con la nariz tapada, Cristina, porque veía y no sabía quién votar. Claro, por antagonismo más que porque funciona. Sea fuerte. Claro. Y la derecha, si Macri no logra salir de la capital. Sí, le cuesta. ¿Qué proyecto presidencial va a tener si no sale de la capital? Sí, tal cual. Alejandro, te agradecemos la comunicación con Entregado Humano con Radio Manifiesta. No, muchas gracias a ustedes. Era Alejandro Godard, legislador porteño por el MCT en Movimiento Proyecto Sur, sobre dando sus miradas, en este caso, sobre el 8N, el 8 de noviembre, la masiva movilización que efectivamente sucedió la semana pasada. Y bueno, aportando una serie de lecturas sobre la cuestión. Sí, lecturas que están buenas contraponerlas para después ver qué sucede en el 7D. ¿Qué balance podemos hacer, claro, en esto de las grandes, en un mundo aparentemente polarizado o binarizado? No se me ocurre para esa palabra. Binarismos, de ahí viene. Por eso lo alimenté. Seguimos con más Entrada en Mano. Bueno, estamos acá en esta nueva edición de Desde el Llano. Bueno, acá hablando de los estudiantes sociales, nos van a contar un poquito cuáles son sus miedos, su cosita que no le van tanto, ¿no? Contamos un poquito a gusto. ¿Cuál es tu miedo, no? No, yo tengo miedo a las ratas. A la rata. Bueno, seguimos al siguiente estudiante social, Fernando. Contemos un poquito cuál es tu miedico. Mi miedo, básicamente, yo tengo, si te miedo a sensilar, es a los tenedores. A los tenedores, un miedo. Hay mucha gente que lo tiene. Ahora pasamos al siguiente. Julián, por favor, contame un poquito. Yo le tengo miedo a los balcones. Él tiene miedo a los balcones. Es válido, es válido. No tiene que tener vergüenza, no tiene que tener vergüenza, no tiene que tener vergüenza. Tranquilo. Después de este momento tan emotivo, vamos a pasar al siguiente, al Pedrito. Pedrito, contame un poquito cómo es. Como el tuyo. No, yo le tengo mucho miedo al helado de San Bayón. Interesante. Es raro. Radio Manifiesta. La radio de los miedos. Entregado en mano. Un programa sin excusas para no escucharlo. Radio Manifiesta. Servicio informativo de Radio Manifiesta. Nos manifestamos, nos manifestamos. Radio Manifiesta. Y te informamos. Hay 20. El presidente del AFSCA, Martín Sabatella, anunció que existen 20 grupos que tendrán que adecuarse a la nueva ley de medios antes del 7D. Ya es un hecho. El gobierno de Neuquén firmó el viernes pasado el decreto de expropiación de la Exanón. Solo resta concretar la entrega del título de propiedad a la cooperativa Facimpat. De mano en mano. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires aceptó hacerse cargo del subte en el 2013. Gran revuelo por los posibles aumentos de la tarifa del transporte. Se viene el aumento, parece. ¡Ojo! Comienzan los juicios en Tucumán. Esta semana comenzó un mega juicio por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura en la provincia de Tucumán. Entre los acusados está Luciano Benjamín Menéndez. Uf. Paro docente. En la provincia de Buenos Aires, el titular de gremio, Roberto Baradel, ratificó el paro de 48 horas planificado para el jueves 22 y viernes 23 de noviembre. No tiene la culpa, mi amor, que el mundo sea tan feo. Tú no tienes la culpa, mi amor, de tanto tiroteo. Va por la calle llorando, lágrima de oro. Va por la calle brotando, lágrima de oro. Tú no tienes la culpa, mi amor, de tanto cachondeo. Tú no tienes la culpa, mi amor, vámonos de jaleo. Ay, por la calle llorando, lágrima de oro. Ay, por la calle brotando, lágrima de oro. Llegó el cancodrilo y super chango, toda la vaina de Maracaibo. En este mundo hay mucha confusión, suenan los tambores de la rebelión. Suena mi pueblo, suena la razón. Suena el guaguancó, baila mi mamá. Suenan los tambores de la rebelión. Para Mancuso, lista de la intermedia, contraria, de entre tus amos, no pisa, pintura, pero punto, cañueta, son todos yo que con Marx. No. Althusser. No, qué flash, viejo. Vi el panóptico de Foucault, papá. Qué flash. Radio Manifiesta, radio que sabe lo que pasa en social. Ay, me meo. Ah, boludo. ¿Qué hace, Mati? ¿Qué haces acá en el baño? Oh, qué ganas de mear que tenía, che. Escúchame una cosa, ¿sabes algo del programa de radio que está saliendo? Mucha tanta información no tengo. Muchachos, perdónenlo, disculpen, ahí la situación es catológica. Lo molesto, entregado en mano, le dejo una vez por mes. Entrego en mano, no te voy a decir más nada. Te lo entrego una vez por mes, escuchalo, sabelo. Lo dejo, vayan, sigan ahí, los truquitos. Entregado. No me dan papel higiénico que acá no hay. ¡Entregado! Entregado en mano. Un programa sin excusas para no escucharlo. Esos trosquitos van a aprender su lección. Obvio, les vamos a cagar la luz. Cuando más lo necesitan. Nada de parciales, nada de entregas. Un 4 y menos en educación pública. Vamos a armar quilombos en los pasillos. Decir que si tomo la facultad, que si pierdo un cuatrimestre. Sí, apoliticemos a todos. Sí, eso. Aumentemos la fila de la educación privada. No, Gordi, no te hagas el hippie, por favor. No fumes más porro. Sí, un horror. ¡No! ¡Me estás jodiendo! ¿Qué onda? Espero que no hacerme bardo. Yo tengo que dar un parcial. ¡Yo también! Yo tengo una entrega en media hora y no me jodan con evacuar lo que sea. Chicos, lo más probable es que se tome la facultad hasta que vuelva la luz. Sí, seguro que las agrupaciones van a aprovechar para hacernos perder un cuatrimestre más. ¿Sabés que tenés razón? Seguro van a decir que lo decidieron en asamblea o algo así. Y nada que ver, gente. No les hagan caso. Rajá acá. Seguro que vos sos la conducción del centro. Sí, andate. No me cerras la facultad, zurda de mierda. Oh, no. Tengo que avisarle a los chicos en la fotocopiadora. Chicos, no sé si hace falta que aclare esto, pero... Se hace que es una boludez, pero... ¡Es una vergüenza! Tenemos que hacer algo y ya. Si le venden este buzón a las no agrupados, cagamos, chicos. Perdimos. Chau a los excedentes y a las drogas. Y las putas, no te olvides de las putas. ¡Sí, las putas! Pero hablemos con propiedad. Servicio de trata de blancas. ¿Se pueden dejar de pelotudear? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bibliosoc nos podría dar una mano, ¿no? No, todavía está ayudando a las víctimas de las inundaciones en el GBA. Yo diría que usemos el poder de las comisiones. Pará. Esa, el poder ese. No jodas, Fer. Hay que salvar a los excedentes a toda costa. Putas, acordate, putas. Pero no digan que no les dije, ¿eh? Yo les advertí. Esto va a ser un bardo, va a ser un quilombo, ¿eh? Ya es un quilombo, chicos. Ya fue. Fuego contra fuego. Y ya sé que hace falta aclararlo, pero vayamos al espacio cultural del tercer piso a liberar las comis. ¡Se está yendo todo el carajo! ¡Esto va politizando todo, viejo! Tranquilo. Vamos a zafar de esta. Miren. Pasate por el taller de origami los jueves de 17 a 18. ¡Combativo! Radio Manifiesta, qué fiesta esta radio. ¡Cuánto poder! ¡Cuánta participación! Igual las comisiones se pueden usar tanto para hacer el bien como para hacer el mal. Cuidado con eso. Sí, querido Sete. Y ahora mismo tenemos que usar su poder en el hall. ¡Es el lugar de resistencia de nuestros compañeros! ¡Rápido! ¡No perdamos el tiempo! ¡Ah! ¡Apa, papa! ¡Venían los bebaristas restantes! Sí, me encanta tu humor político, Gor. Eso no es humor político, hija de puta.

hay que decirlo, muchachos. Radio Manifiesta. Entrega a mano está por terminar, pero no podía irse sin tener esta bella sección que muy bien el separador ante ese día que se llama Esto hay que decirlo. Yo no voy a presentar el tema, de hecho no tengo idea de cuál es el tema que nos convoca el día de la fecha. El que lo va a hacer es interesante, pero es intrigante. Es como una empanada que no sabes el relleno. En fin, Augusto es como una empanada sin relleno. O mejor dicho, con un relleno que no conocemos y ahora nos lo va a decir. Un relleno extraño. Augusto, ¿qué mal que me tratan? Empanada al aire. ¿Qué mal que me tratan en esta radio? Te comparo con una empanada vacía. Y o sea, vacía. No, después me di cuenta. Sos un chico con un relleno muy lindo. Supongo. Ay, ¿estás diciendo que estoy gordo? No, no. Tenés un buen repugle. Tenés un buen repugle. Ahí podemos ver metáfora. Tenés un el repugle tuyo es contenedor, tipo salteña, no lo sé. Tu puntita es crocante, podés decir, ¿no? Bueno, sí, sos frito o al horno. Bueno, chicos. Sí, se fue. El tema de esto hay que decirlo es, ¿qué onda con esos pequeños animales felpudos que se hacen pasar por perros que andan por la calle ahora? ¿Cómo? ¿Esas ratitas? Esas ratitas. ¿Estamos hablando de alguna raza en especial tipo caniche o...? No sé si son caniches. La gente los saca a pasear como si fueran perros. El de Susana, por ejemplo. No, pará. Sí, pero son más feos. ¿Cómo era el nombre de Susana? Más chiquitos todavía. ¿Más feos que el de Susana? Claro, viste que ahora en la calle vos vas paseando. Hay gente que está paseando una cosa blanca, gris, negra, toda felpudita con algodón, etcétera. Acá nos están diciendo que también son malos. Sí, porque ladran por cualquier pelotudez. No, no, no, no. Un perro grande sabe cuándo ladrar. Yo tengo un perro grande. No sé si están así. Se llama Fidel. Se llama Fidel. El perro grande sabe cuándo ladrar porque es un perro guardián. Te banco, Nicolás. Yo tengo en mi casa muchos de esos perros chiquitos. Desconozco si es específicamente el que se refiere a Gusto. ¿Pero es de raza? Es de raza. Sí. Es de raza Yorkshire. Ah, ¿Cómo? Yorkshire. Que tenemos una cantidad importante. 11. Estamos hablando de eso. Ah, mucho. Porque mi mamá los cría. Yorkshire Terrier. Y Nicolás decía recién, el perro grande sabe cuándo ladrar. El perro chico no lo sabe y ladra por cualquier estupidez. Igual depende de la personalidad del perro, ¿sí? Eso es importante, chicos, porque mi perro Mora, que es un bichón frisé, no ladra nunca y solamente ladra tipo... y listo, ya está. Eso fue todo el día. Tiene una vida fácil esa perra, digamos la verdad. Es divina. Nació en cuna de plata. Claro, la cuna de oro. Cuna de oro. Peor. De platino. A mí me parece igual que... No estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Para mí es como... Yo no sé si diría personalidad, pero puede ser... no tiene que ver con el tamaño del animal. Claro. Me parece que hay perros... Nosotros tenemos perros chiquitos que son unos estúpidos y ladran todo el tiempo. Pero no me parece que por eso todos los perros chiquitos sean unos estúpidos sí, que ladran todo el tiempo. Todos, categórico. Nada, si vos tenés un perro grande que sabe cuándo ladrar, no quiere decir que todos los perros grandes sepan cuándo ladrar. Pero chicos, claro. Nos estamos alejando de la consigna. ¿Son perros esas mierdas o no? Sí que son perros. Vos claramente estás definiendo que es una materia fecal. No, pero... yo decía que para mí son perros transgénicos. Es decir, no sé, o sea, es como la comida, no sé, las ensaladas de McDonald's, ¿vieron que la verdura no termina de tener gusto? Bueno, son perros transgénicos. Con glifosato. Claro, una cosa así, para mí mutaron. Porque es verdad, aparecieron de golpe, ahora están por todos lados, vos vas ahí tenés que andar esquivando perros. Como la soja. La soja que nos está tomando, haciendo desmonte por todo el territorio argentino, es comida para chancho tranquilamente, como también es la soja. Por ejemplo, pero vos... Específicamente, ¿dónde te encontrás con este tipo de especímenes? ¿Qué parques? ¿Las ceras? No, parques. La gente, lo que me llama la atención, lo saca a pasear como si fueran perros. Digo, señora, está paseando una rata, ¿no? Un hurón, claro. No será un hurón, Augusto. Necesitan ser paseados. No, pero no son perros, o sea, los perros se los pasean. Suelen ser perros de vedettes, igual, de llevarlos en cartera, claro. De tener locales para comprarle ropita y toda esa boludismo. Sí. O sea, que se multiplicaron la cantidad de vedettes que hay en Argentina, claramente. Se multiplicaron, sí, bueno. Las gente mediáticas, digamos, ¿no? Las chicas. Bueno. Las personas con pocas neuronas. Claro, sí. Hay algo que... Hay sinapsis. A mí, yo estoy de acuerdo mucho con lo que está pasando acá. Pero tranquila. Hay que decirlo, en sentido, creo que hay que tener en cuenta también que en Capital Federal, por ejemplo, hay muchos departamentos. Bien. Y esos perros son perros de departamento. Si a vos claro. te gustan los animales y tenés un departamento y querés tener un perro, probablemente no puedas tener un labrador. Por ende, tenés un perro chiquito. Comprate un gato. Y para mí, sí, son perros, querido. Y ese es tu problema por vivir apilado en una ciudad de porquería. Exacto. Como puede ser a veces esta bendita y muy amorosa también. Ciudad de Buenos Aires, aguanten el conurbano. Quizás probablemente ese perro, que acá lo ves como un perro, y si Augusto efectivamente tiene razón y no es un perro, probablemente en la sala lo ventan como una rata peruana, por ejemplo. Exacto. Pero eso no lo sabemos. Y, no es, y yo soy el conurbano, ¿eh? Banco el conurbano, vamos al barrio del conurbano. Adelante, el hombre del conurbano me dijeron hoy, nada que ver lo voy a decir, ¿eh? Pero para saber, el hombre del conurbano no dice culo, dice cola. No sé, tenía que decirlo. Y yo doy un aviso sobre los perros chiquitos. En la salada conseguís un caniche toy a 500 pesos. Descuento increíble. No, caniche toy no va a ser, va a ser una rata. Sí, es vos caniche porque sos de Martínez, querida. Es caniche no, toy. No. Por 500 pesos, descuento preguntar putito. Es un caniche putito. Toy de outlet. Fue, Ana Clara, se te acabó el tiempo. Nos estamos despidiendo. Antes de despedirnos. Sí, es Ana Clara, polémico. Vos ya hablaste de las gonadas en tu momento y quedó para la historia. Y quedó establecido estáticamente en este mías, programa. No, de las de mi novio. Asumimos que vos no tenés gónadas porque sos mujer. No lo vos sé. Lo asumís. Capaz soy kinder. Bueno, esto entre la cola y el culo. Entonces, cerramos la cuestión. Evidentemente no terminamos de definir si es un perro. Yo me quedó la duda de que efectivamente era un hurón, una rata peruana. Pero bueno. Antes de irnos, tenemos que ir empezando a anunciar que vamos a tener un nuevo programa. Radio Manifiesta, aparte de Entre Manos, va a empezar a producir un nuevo programa con otra tónica, no una tónica periodística, política tan concreta y dura, así diciendo, estamos en comunicación con Alejandro. ¡La coyuntura! Con el sociólogo Charatinga Paratongo, que va a hablar de la chota que pasó el otro día para allá. No, vamos a estar tocando temas más cercanos a los bien. Estudiantes. ¿Sí? ¿Banales? No, no necesariamente. Afectivos, historias. Ponen un poquito más común, superficiales ser también. Humanos, pero tiene que ver con historias, relaciones de todo tipo. Historias de vida. Historias de vida, gente que va, gente que viene, gente que se encuentra, gente que busca gente, como viene ese programa. Vamos a hablar de sentimientos y de gente que tiene alma, me parece, ¿no? Del espíritu, ¿no? Vamos a llamar el espíritu. El problema es que este programa, como aquella persona que no tiene etiqueta, no tiene nombre. Es muy triste. Entonces esperamos, si es así, el que está escuchando en este momento, nos ponen el nombre, como en el zoológico, con el tigre blanco que nace, nuevo, ¿viste? ¡Ah, nació el delfín! ¿Quién me dice llama? Bueno, lo mismo. Flipper. Bueno, también puede ser otro nombre, en fin. Póngale esperamos nombre. Facebook, respuestas. Por ejemplo, Radio Manifiesta Sexo, que es la opción, arroba Radio Manifiesta es el Twitter, y Radio Manifiesta arroba Gmail, las vías, y ahora que dicen las fiestas, no sería una mala oportunidad para mandarnos su nombre, inquietudes, y en este caso sí. Para proponer una nueva categoría para este nuevo programa, nos vamos. Entregado a mano terminó. Nos vemos la próxima vez con el número 13. Gracias por estar ahí. Y bot 12. Eso. Y el 1 de, mejor dicho, el 1 de diciembre, no te pierdas el festival de la Comisión de Articulación Territorial del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales. Va a haber una radio abierta y ¿quién va a hacer? Si nosotros, Radio Manifiesta. Nos despedimos de Entregado en Mano con el tema de la vela puerca, Razón de Ser. Le pregunto a mi ser dónde quiso ir hoy, porque no le entendí, porque se me escapó y me resulta cruel, que ande sin mi razón. De repente se fue y ya no lo vi más, y a las horas volvió por la tregua y la paz, y no sé cómo hacer para corregirle el compás. Se me planta de rodillas como quien desesperado trata de pedir limosna de sí mismo para ver si me llega lo posible, si prometo lo soñado, jurando que mano a mano no se puede enloquecer. Pareció comprender que no hablaba de más, que sentía inquietud, que podía intentar, y hoy extraño a mi ser, que se volvió a escapar. Ya ni bronca me da, no lo puedo seguir. Y una flor al cajón, él prefiere vivir. Perdiendo la razón, es como quiere ir. Se me planta de rodillas como quien desesperado trata de pedir limosna de sí mismo para ver si me llega lo posible, si prometo lo soñado, jurando que mano a mano no se puede enloquecer. Y hoy como andas, tengo ganas de mí. No me enoja reflexionar. Ya no tengo que hablar ni tampoco fingir. Lo que no me pasó no lo voy a sufrir. Mi ser estalló donde vive mi fin. Se me planta de rodillas como quien desesperado trata de pedir limosna de sí mismo para ver si me llega lo posible, si prometo lo soñado, jurando que mano a mano no se puede enloquecer. Y hoy como andas, tengo ganas de mí, pero me enoja reflexionar. Este mes ya te lo entregamos en mano. El próximo, escuchalo en www.manifiesta.tk. Ah, porque es el abril. Gran promo.